Es cierto que es distinto la producción de soja, pero Rosario tiene una bolsa cerealera que permite vender a futuro. Y el productor sabe a cuánto se vende su producto. ¿Tiene que haber empresa? Tiene que haber empresa. Y cuanto más importantes sean, mejor. Tiene que haber este tipo de espacios productivos con los productores asociados, aprendiendo también la actividad de comercializar en forma directa. Por supuesto que es lo que queremos desde el gobierno, ayudar a los pequeños productores. Tiene que haber un gremio responsable. Cuando hablo de gremios responsables, hablo del gremio del frío y del gremio del empaque. Y que acá nadie se haga el tonto. No puede haber tres paritarias al año. Porque no hay actividad económica que resista a eso. Ni puede haber aumentos salariales en el sector del valle que sean superiores en 10% en la última década del gremio de camioneros, que es el gremio más poderoso de la Argentina. Y esto no significa estar en contra de los trabajadores. Yo lo que digo es que tiene que haber una mesa de debate, de responsabilidad, de raciocinio, de defender entre todos la actividad económica. Cuando se tironea demasiado el mantel, se rompen todos los platos y las copas, y nadie come. Por lo tanto, lo que tiene que haber es prudencia y responsabilidad. Y los sindicatos tienen que dar el ejemplo. Acá hubo casos de granizo donde el secretario de Trabajo de la provincia salió a recorrer y apretar gente en las distintas empresas, ni siquiera contemplando la realidad económica de esas empresas. Y el sindicalista de la fruta estaba pidiendo el 40% de aumento cuando el 30% fue la media nacional en todo el país, en dos paritarias al año. Yo quiero hablar de estos temas porque quiero hablar con la verdad de lo que pienso del futuro de la economía de Río Negro a partir del año que viene. Necesitamos un gobierno que intervenga y que esté al lado de los más humildes, que esté al lado de los productores, que esté al lado de los trabajadores y que aleje a sindicalistas que realmente lo único que piensan es en su propio interés personal.